Abre las mentes que puedas con la llave equivocada. Abre los brazos y vuela, veamos si es que tienes alas. Hay unos que mato en vivo y otros que mato en su sala. Estoy cazando raperos por las buenas y las malas. Dicen Proof y Farus Fit, ¿estos de dónde salieron? Dicen esta mierda es un clásico, es Scorpion y Sub-Zero. Yo sigo en el hotel fumándome hasta el cenicero. Soy lo que siempre soñaron y lo que nunca quisieron. Si te ataco te toca acabar calaca en la cloaca. Tu nombre está de boca en boca y no los temas que sacas. Esta escena no se inmuta por mucho que la maltratas. Fui a mover el avispero y era solo una maraca. Es muy fácil que te quieran si haces lo que te han pedido, pero ¿quién suena en el barrio con temas con contenido? Han tocado en festivales que yo nunca he conocido, pero las noches que lloro, eso nunca lo han vivido. Katana en mano, rap en serio. Mi rap no es un instituto, camarada, es un incendio. Tantos raperos de expendio están saturando el medio. Ya los habíamos matado desde que se estrenó el premio. Traigo puro verso oscuro, no te creas fosforescente. Metido en el rap y el vicio desde que era adolescente. Con estas frases de clase, en estas bases excelentes, te hago quedar en vergüenza como a Eva la serpiente. Abre la mariconera, veamos si es que tienes balas. Mienten en lo que rapean y es por eso que resbalan. Verdadero hip hop, si es la pregunta, no señalan. Los kings del underground, y si lo digo eso le escala. Quema hasta la ropa y si es que se visten de gala. Esto lo entenderán cuando lo aprendan a la mala. Que no haya sopa en la mesa y ese calor no se iguala. Cuando si un bajón al día y mires que nada se regala. Si juntan un par de días creamos un CD Express. Hicimos un estudio dentro de un CD Express. Por estos malos raperos fue que adquirí estrés. Productor, Battle Cat y el rap me dividí en tres. Solo hay tres cosas que te hacen perder el juego. Amigos por una ruca, las carreras por el ego. La tercera es más que obvia, estoy hablando del dinero. Muchos creen que lo es todo y yo no lo amo. Lo quiero, estoy hablando literal. Vamos a ver cuántos rapean. Es tu tercer strike, de aquí se van si no batean. Yo he visto cómo suben y aquí arriba se marean. También a la misma sangre como entre ellos se balean. No peleas con honor. El frío nubla tu juicio. Pero vaya balacera, sientamos en la cabina. Le reviento la bocina, es la sonora dinamita. A este proyecto de textos que la escena necesita. Le metí todos mis pesos, igual que a las maquinitas. Yo no publico mis amores, ni tampoco mis romances. Sé que los destruirían si eso estuviera a su alcance. Hay quien me quiere ver con cáncer, otros trepado en un Lancer. Unos quieren mil putas, otros una que los abrace. Todavía tengo noches de depresión y de insomnio. Ya tiene mucho tiempo que no creo en los unicornios. La vida es pasajera, igual que los matrimonios. Así que trabaja duro para pagarte el velorio. Ya, soy garantía como una movie de Al Pacino. Lo que escribo no lo entienden, pensarían que es pachinos. Les emputa ver cómo subimos. Ni les caigo ni me caen, pa' qué fingimos. Pocos como nosotros que tienen hits allá afuera y que en una batalla se miden contra cualquiera. Si tú crees que es mentira, te apuesto la cartera a que te sobran dedos, los contamos cuando quieras. Pocos como nosotros que tienen hits allá afuera y que en una batalla se miden contra cualquiera. Si tú crees que es mentira, te apuesto la cartera a que te sobran dedos, los contamos cuando quieras.